Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, contigo hasta la medianoche, una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. So fucking true, all away, with or without you. Emitiendo a través de Radio Ujo, Asaltomata, Radio Rock, TNT Radio Rock, Diario de un Metalhead.com, Rock Invierzo, Mi Rollo es el Rock Radio y Radio Cuca, tanto en FM como en Internet. Un saludo de parte de Maitane Fernández y de Larry Runner. Bienvenidos, Metalheads. Hace unos días leíamos una noticia en Anecdotario del Rock, en ese blog, ya sabéis, de anécdotas del heavy metal, que un tío había abierto la cabeza a un camarero con una jarra de cerveza por haber quitado a Black Sabbath del equipo de música y haber pinchado a villancicos. Bueno, no es esa la razón para pinchar a Black Sabbath hoy y comenzar con este volumen 4. La razón es que BMG reedita volumen 4 con una edición remasterizada con 20 canciones editadas en un box de lujo que sale el 12 de febrero de 2021. De ahí que hayamos elegido esta versión remasterizada del clásico de Black Sabbath, del Tomorrow's Dream, tema de ese volumen 4 de esa super caja de Black Sabbath que ha editado BMG, que como decimos sale en el próximo mes de febrero, el 12 de febrero, en formato de 4 CDs y de 5 LPs de 180 gramos y bueno, con un libro, unos extras fabulosos. Información que tenéis en diariometalhead.com, por supuesto. Nos gusta empezar con clásicos y hoy tocaba Black Sabbath. Bienvenidos, Metalheads. Punching the Sky es el último álbum de Armored Saint. No os lo vais a creer, pero pensé que había pinchado este disco y no fue así. Salió editado el 23 de octubre vía Metal Blade y ya os digo, pensé que lo había puesto en la radio y no había pinchado aún ningún tema. Así que hoy, que no vamos a tener entrevista, vamos a tener un montón de discos. Este es el último que vamos a poner extranjero porque a partir de ahora todo será estatal y la próxima semana todo el programa será dedicado al metal asturiano, que tenemos un montón de ello para estrenar. Os dejamos con Armored Saint y con Standing on the Shoulders of Giants. Watching the sky every day. las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. La aventura de Pleura comenzó en 2018 al norte de Navarra. Debutan vía Maldito Records con el álbum Bakarrilketa, que traducido literalmente es algo así como el asesinato de uno mismo. El tema que escuchamos es Nun Zabiltza. Ellos son Pleura, desde Nafarroa. Lex Luger, el que fuera guitarrista y vocalista, además de fundador de aquella banda Los Lugers, con más de 20 años de carrera a sus espaldas, se lanza ahora en solitario con un fabuloso disco de debut titulado Rey del Terror, que nos ha hecho llegar de Fish Factory y con el que estamos alucinando. Esto que suena se titula Christine, Lex Luger, sonando en Diario de Metalhead. Sleep. vamos con más motor, con más gasolina, con más rock sucio. Esto nos llega desde Barcelona, se llaman Wild Road Rollers. Nos llega también a través de The Fish Factory. Debutaron en 2017 con un EP titulado Dirty Rock and Roll Brew y ahora vuelven con Imperial Stout Motor Oil. Toda una declaración de intenciones, gasolina, cerveza, ¿qué más quieres, coño? Wild Road Rollers. Should be in hell, Wild Road Rollers. Los viernes a las 11 de la noche en Rock Invierzo, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Rock Invierzo. Seguimos con el ruido estatal, ellos se llaman Black Town Band. One day you call me feeling guitar. I become dreaming that I play hard. Se llaman Black Town Band, llegan desde Madrid, el tema es One, Two, Three Men y el álbum es One, Uno, un auténtico cañonazo liderado por Alejandro Hervás y con esa potentísima voz de Nina Agudo, las teclas Esteban Rabadán y la colaboración de Marcos Tautz en las guitarras y Emiliano Di Fiori en la batería. Suena muy pero que muy bien. Black Town Band nos llega desde The Fish Factory también. Y sabremos más de ellos un poco más adelante. Y antes de meternos en la parte final del programa y empezar a dar caña burra, que la vamos a dar, os vamos a pinchar el nuevo single de Jorge Salán. El tema es Todo se muere, lo ha coescrito con Cuchi de Marea, como él mismo nos contaba en la entrevista de hace unas semanas, y suena más que bien. Ahí está, Todo se muere, Jorge Salán, una vez más en Diario de un Metalhead. Que no he sido un retumbe de balidos, me empezó a resquebrajar. Hoy no tintinean las alhajas ni el chasquido de navajas que me quiso hacer bailar. Hoy que centellean los puñales bautizando vendavales que se llamen soledad. Hoy que desataron a los perros, que templaron los cencerros, hoy que me ha retado el mar. Todo se me muere, lo que quiero ya no quiere que lo quiera, y ha buscado otra manera de echarle a su herida sal. Todo se me muere y los ojos son siempre, y el amor entre los dientes y la niebla en el rosal. Hoy es un sombrero el campanario, se desgranará el rosario y será una boca el sol. Hoy será el pecado alevosía y será tu sombra mía y la tumba de los dos. Hoy que brota ron de cada fosa y el ayer es una losa que me pesa en el pulmón. Hoy que hay un silencio de carcoma, que son negras las palomas, hoy que solo quedo yo. Todo se me muere, lo que quiero ya no quiere que lo quiera, y ha buscado otra manera de echarle a su herida sal. Todo se me muere y los ojos son cristales para siempre, y el amor entre los dientes y la niebla en el rosal. Vamos con una banda de León, ellos se llaman, no sé si Corvus V o Corvus 5, eso lo tendrán que aclarar ellos. Espero que podamos charlar algún día y no muy adelante. Han sacado un disco que se titula Advenae, es un álbum extraño, es una banda que arriesga, no hace más de lo mismo, innova, y eso pues les hace especiales. No todo el mundo se atreve, pero ellos sí lo hacen, y lo hacen muy bien. Esto es, espera que lo miro, Sucubos. Ese es el tema, Corvus 5 o Corvus V, no lo sé todavía, desde León. Gotas de agua y un frío mes de enero, como el viento en mi piel, en el crudo invierno, como ya. Lo que Vamos ahora con un poco de metal progresivo. Ellos se llaman Orion Scythe, son una banda de ese estilo afincada en Cantabria. Tras el confinamiento fueron a los estudios Cubex y registraron dos temas nuevos con los que han hecho un CD single titulado The Forest Within the Trees. Los temas son Trees y Primitives y vamos a pinchar Trees, que es un tema un poco más largo de lo habitual, de lo que solemos poner en radio, porque los temas largos no suelen ser muy radiables, pero son 7 minutos que creo que merecen mucho la pena. Es por eso que va a sonar este tema, Trees. Ellos son Orion Scythe, repito, y nos llegan desde Cantabria. In front of me, I'm blinded. Vamos con más metal estatal, que hoy le estamos dando caña. Bueno, siempre se lo damos, pero hoy vamos inspirados, ¿eh? Vamos con uno de los discos del año, para mí lo es, al menos. Lo hemos pinchado muy poco y creo que merecía la pena poner un tema hoy, aprovechando que estamos dándole caña a todo este metal estatal. Ellos son Somas Cure, son de Madrid también. Han parido un discazo, La Colmena, y vamos a pinchar uno de los temas de ese La Colmena, Bandera Negra. No es fácil ni lo espero. Estamos del lado de quien a veces fuerte y nunca quiso serlo. Reclama tu herencia, no les perdones. Digno lo justo, lo que te mereces. Hijos mestizos de los ganadores. Bastardos de reyes, un paso al frente. Llamas marrón. Llegan también desde Navarra, se llaman Mosh, presentan un vídeo nuevo y un tema nuevo titulado Viejos Perros, de una grabación hecha con Alex Capa y Pablo Rouselón en enero de este año, un álbum que aún no ha salido por culpa de, ya sabéis, del coronavirus. Mosh, desde Navarra. Fuck it! vamos con unos amigos del sur, de Sevilla en concreto, Devil in You. Ellos hacen metal extremo y han presentado recientemente un tema titulado Perverse Denigration of God, apoyado por un videoclip precioso, hecho con dibujos animados, realmente brutal. Ahí está, Perverse Denigration of God, Devil in You. Para finalizar, un poquito más de metal extremo, de black metal. Esto nos llega también desde el sur, desde Andalucía, vía Necromance Records. Es un proyecto unipersonal, se llama Eeri. El álbum es End of an Era y salió el pasado mes de septiembre. Black metal rápido, con influencias oscuras, y para fans de Dark Funeral o de los primeros Satyricon, así suena Eeri. Para finalizar hoy el diario de un metalhead, recordaros que el próximo jueves, que es Nochebuena, estaremos aquí de 11 a 12 con un especial de metal asturiano. Gracias por habernos escuchado una vez más en este programa número 520 y nos oímos. ¡Felices fiestas! ¡Chao!